guitarra vieja. Si quieres te llevo a Lanca. Saca tu guitarra vieja. Si quieres te llevo a Lanca. Vámonos a hacer canciones al páramo Paja Blanca. En su recorrido por las ondas sonoras, la emisora Verde Estéreo nos lleva por las provincias de la región, en donde a través de coplas, testimonios, poetas y grupos musicales indígenas y campesinos se unen en un canto a la naturaleza, a la identidad, a las tradiciones, un recorrido que le canta a la vida. Yo soy del sur y estoy orgulloso de haber nacido en esta región. Por eso canto para ustedes estas canciones que son nacidas del corazón. Este programa es una coproducción realizada por el colectivo de la emisora Verde Estéreo de Gualmatán, Nariño, con la coordinación de Radio Ciudadanas del Ministerio de Cultura y el apoyo del Programa Nacional de Concertación. A continuación, Sonido Verde del Sur de Colombia. Escuchemos. El Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos Yo creo que el agua se va a lograr en abundancia haciendo reforestaciones, que reforestemos para que no nos falte el agua. Toda la vegetación que estamos aquí observando, los colchones de agua, se demoran años en recuperarse. Así que cuando suban acá, intenten no pisar los jardines naturales tan hermosos que se ven acá. El agua es muy necesario para cultivar las plantas, trigales y maizales, ya se van a marchitar. Por eso a todos les pido que sembremos arbolitos y ese líquido precioso que no nos vaya a faltar. Bueno, a mi criterio, de que para poder mantener arriba nuestro frailejón y todos los alrededores, eso debería de concientizarse a nivel nacional y hacer énfasis de comprar a los propietarios para que así tener nuestra agua. En esto del medio ambiente, pues, la gente ya ha tomado más conciencia por medio de la radio, pues, nos informan lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cuidar. A pesar, pues, de que sí nos falta un poquito más de conciencia, ¿no? Pero, pues, la emisora ha difundido mucho esto de la ecología. Pues, casi la mayoría ya está, ¿no?, más concientizada con el medio ambiente. Y así recuperaremos nuestra flora, nuestra fauna, para que en el futuro nuestras generaciones no tengan que sufrir la falta de agua y no se desate una guerra por el agua como lo han anunciado. El Ministerio de Cultura, en coproducción con la emisora comunitaria Verde Estéreo de Gualmatán, Nariño, presenta el programa Sonido Verde del Sur de Colombia. ¿Cómo era el bosque en los tiempos de antes? El bosque era muy lindo porque era enarbolado, árboles gruesos de partir tabla. El hojarasco, el encino, esas eran las mejores maderas. Y cortaban para... ¿Cómo iban a buscar al monte las cabezas de arado y labrar allá en el monte? Y lo que era tablas, quemaban carbón en el monte. De esas maderas gruesas y finas, así mismo salía el carbón bueno. Pues que yo me acuerde, pues en ese entonces pues existía el venado, pues que siempre lo perseguían. Existía pues el sachacuy también, que lo cazaban, los conejos, pavas, toda clase de animalitos así, pues aves de distintos colores, pues. Las pavas, el paletón, el cuscungo, la lechuza, tocazas y así pues. Bastantes, pues, no le digo, pues, no se los conocía el nombre. Ya habían muchas aves bonitas, de color muy bello, pues. Nuestros abuelos gozaban de recursos naturales en abundancia, pero en las últimas décadas, en la región surandina de Colombia, como en muchas partes del país, la crisis ambiental es preocupante. Estamos acabando con los montes y páramos donde nace el agua y son refugios de fauna y flora en peligro de extinción. Así lo evidencian alcaldes periodo 2004-2007 de municipios del sur de Nariño, frontera con la República de Ecuador. Nosotros podemos contar con la mejor infraestructura en el campo de acueductos. Alcalde del municipio de Iles. En la mejor infraestructura en plantas de tratamiento, pero si no contamos con el líquido preciado de lo que es el agua, líquido vital y fundamental, definitivamente estaríamos abocados a una gran crisis. La situación es cada vez más crítica. Alcalde del municipio de Pupiales. Vemos como la gente del sector rural amplía las fronteras agrícolas y ganaderas para sobrevivir. Es decir, anteriormente, coloquemos un ejemplo, una familia estaba constituida por 4 personas, pero esa familia, los hijos van creciendo y cada uno de los hijos van formando nuevos hogares y se va creciendo de esta manera la población y asimismo va existiendo la necesidad de ir ampliando la frontera agrícola y la frontera ganadera. Bueno, en cuanto a fuentes... Alcalde del municipio de Zapulles. Como una cosa generalizada, se han ido disminuyendo los caudales por la amplia deforestación y el mal uso de los recursos que nosotros tenemos. Ya no sabemos qué hacer, este es del actual gobierno que estamos viviendo hoy. Escuchemos las razones de un campesino nariñense que vive a 3.200 metros de altura y que extiende la frontera agrícola y ganadera para su sustento. Aquí se debe dejar árboles de sombrío. No, es que mire, como le digo, si aquí esto y esto ya lo conversamos. Esto ha sido trabajado, entonces que va a haber árboles grandes. No, aquí no hay árboles grandes. Sí, claro, ya vemos, mire. Claro, eso están dejados. Vamos a ver. Y en esta parte de aquí, allí son retoños, allí son retoños de. Y en esta parte de aquí, de los árboles grandes. No. Que pues está bien desde que los gobiernos del municipio se preocupen por uno, le colaboren en algo, pues uno también es consciente, se concientiza y dice, no, pues hace falta porque el agua es lo más necesario. Yo recuerdo cuando era muchacho, había hartísima agua en todas estas fuentes que existen. Ahorita ya está bajando la tercera parte de agua. Yo vengo del campo, aquí a la ciudad. Yo vengo a decirles que nuestras montañas se van a acabar. La amenaza más fuerte que tenemos sobre el ambiente para Muno en Colombia. Investigador Jesús Orlando Rangel Churrio, biólogo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es la elevación del límite del cultivo de la papa. Un campesino del páramo laborando en cultivo de papa no alcanza a ganarse siquiera el 60% de un sueldo mínimo, según los datos que existen levantados por la CAR en las regiones de Villapinzón, Chocontá, etc. ¿Cómo podemos ser tan insensatos de no propender por estos momentos un plan de concertación con la gente que está allí utilizando el páramo por necesidad, porque no tiene más a dónde ir? Usted cuando va al páramo habla con un campesino y ellos siempre le explican, si a mí me dan la posibilidad de reacomodarme, con mucho gusto yo lo voy a hacer. Yo me voy a reacomodar porque estas son condiciones inhóspitas. Por encima de 3.400 metros, hay más de la mitad del año con heladas. Yo no creo que alguien esté confortable con esas condiciones de vida. De todito mi Colombia, lo más lindo está en el sur. Pipiales con su frontera es una cuna de amor. El sur de Nariño, frontera con el Ecuador, rico en historia, en cultura y patrimonio natural, también afronta el problema del deterioro de páramos y monte alto andino. El avance de la frontera agrícola y ganadera ha hecho que se pierda gran parte del territorio natural de la zona donde nace el agua. Saca tu guitarra vieja, si quieres te llevo a Lanca. Saca tu guitarra vieja, si quieres te llevo a Lanca. Vámonos a hacer canciones al ejemplo de deterioro es el pequeño páramo denominado Paja Blanca, ecosistema que está aislado del sistema de páramo andino, lo que lo hace muy vulnerable. Y es que según el estudio de actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo Sostenible realizado por Corpo Nariño, de las 4.770 hectáreas que había hasta 1996, se habría perdido hasta el año 2007 aproximadamente la cuarta parte de este territorio natural, equivalente a 1.134 hectáreas. Y desde la emisora comunitaria llamada Verde Estéreo, se promueven jornadas de reflexión en el área natural para debatir el tema. Yo pienso que este páramo ha sido muy depredado, muy deteriorado. Obispo diócesis de Ipiales, Monseñor Arturo Correa Toro. Y veo que no solamente es el aspecto de conseguir combustible, leña, porque he observado que hay muchos sembrados y que van cada vez más sembrando. Y me parece muy grave. Esto es la contaminación, ¿no? Falta de la formación de pronto, de la falta de conciencia. Vicario Santuario de las Lajas, Padre Anselmo Argotti. Mire, junto al pozo de agua que seguramente toma el ganado al bajar aquí, está el veneno. Este el curatán es un veneno, curatán es muy fuerte ese veneno. Es un fungicida, pues que mata de todo, ¿no? Yo creo que le corresponde a nuestras autoridades, al municipio, a Corpo Nariño, al gobierno nacional. Presidente Campo Verde, Aurelio José Vallejo. Más que todo que esto deberían de declararlo una reserva natural, porque esta es nuestra única fuente de agua que tenemos y no podemos desperdiciar este regalo cierto de Dios, nos ha dado, nos ha brindado. Que pareciera que esta parte, al menos esta parte de acá arriba, se la ha dejado como tranquila, está como en paz un poco, pero que preocupa muchísimo la deforestación de las faldas del páramo mismo, ¿no? Lo otro, ya aquí en el Valle de los Frailejones. Locutor Verde Estéreo, Jesús Gómez. De pronto los paseos también, educar a la gente que viene a hacer los paseos. Observamos de repente mucho plástico, también latas. Claro que se ha empezado a concientizar, pero se mira todavía, se observa de que mucha gente viene por paseo como si esto fuera un sitio recreativo. Carlos Inampuez, poeta pupialeño, guardián del bosque. Puedo decir que el ser humano ha esclavizado el agua. Ha esclavizado este recurso tan hermosísimo. Es la sangre cristalina de la tierra, que se entra por las entrañas de la tierra y luego sale. Queda tan majestuosa en los nevados, empieza a evaporarse. Sube por las nubes. Se transforma en lluvia, moja nuestros campos e incluso nos ayuda a limpiar las carreteras, los caminos y hasta los mismos sembrados se limpian con esta hermosísima agua. Me siento muy bien mirando este paisaje tan divino que Dios nos ha regalado. Ciudadanos de Gualmatán, de paseo ecológico en el páramo. Y le pido a toda la gente que cuando vengamos a pasearnos para acá, lo cuidemos y lo estimemos con todo el amor. Nos han comentado que unos 10, 20 años atrás esto era más deteriorado. Alrededor eran quemas, la gente subía y quemaba. Si hace 10 años estaba bien quemado esto y ahorita está reforestado más o menos, a la vuelta de 10 años yo creo que tenemos un parque ecológico bien formadito. Yo hace como unos 15 o 20 años andaba por aquí. Esto estaba así, sí, cierto, estaba completamente destruido esto. Inclusive ahora para venir me decían, no, ¿a qué va si eso ya no hay nada? Pero qué cosa tan bonita que me encuentro, que esto ha cambiado harto. El monte muy recuperado, no se ve quemas, tampoco se mira mucha contaminación. La gente sí se ha educado, algunos que otros deja botando sus basuras, pero la mayoría sí las llevan, las reciclan y las pueden llevar. Gualmatán, tierra linda, tierra hermosa. Gualmatán, uno de los 7 municipios que son parte de esta estrella hídrica, es quien tiene más conservada el área natural de páramo Paja Blanca. Y parte importante de este logro ha sido gracias a la difusión de cultura ambiental de más de una década creada desde su emisora comunitaria llamada Verde Estéreo, La Ecológica. La emisora comunitaria Verde Estéreo. Señor Eduardo Dávila, exalcalde de Gualmatán. Realmente ha venido trabajando durísimo en este campo de concientizar a la gente, de llevarnos visualmente a través de las ondas sonoras estos paisajes, y realmente se ha conseguido bastante. Vemos, por eso somos optimistas nosotros, en que si continuamos de esa manera y si aunamos esfuerzos, si nos hacemos amigos de este proyecto, amigos de este páramo, podemos lograr avances en este aspecto. Sí ha habido concientización y sí ha habido un progreso. Monseñor Arturo Correa Toro. Que en esos últimos 10 años se ha logrado educar a la gente para que aprecien y respeten esta riqueza vegetal que Dios nos ha dado y que es indispensable para estos municipios aledaños. Y ustedes, felicitaciones a la emisora que precisamente se la creó para eso, ¿no? Padre Anselmo Argotti. Para crear cultura verde. Es decir, que amemos este páramo, esta naturaleza tan linda, y que la defendamos, la cuidemos. Debido al incierto rumbo del tema ambiental a nivel local, en 1995 se organiza la comunidad para dar nacimiento a la Asociación Campo Verde. Conformada por ciudadanos preocupados por el deterioro de la estrella hídrica Páramo Paja Blanca, que surte a 44 acueductos y varios sistemas de riego en 9 municipios de la región. Entonces nace la inquietud y el sueño de una emisora como herramienta para la concientización de las comunidades. En mi niñez y en la juventud los recursos naturales estaban intactos. Aurelio José Vallejo, fundador de la Asociación Campo Verde. Bastante flora, había fauna, bastante agua limpia. Pero conforme iba pasando el tiempo, estos recursos se fueron agotando de forma indiscriminada. Y mirando el acelerado deterioro, nos reunimos un grupo de amigos y amigas para conformar una asociación y trabajar de alguna forma en buscar alguna solución de este grave problema. Esto fue por el año de 1995. Para hacer un trabajo más amplio, se pensó en una emisora que fuera ecológica. Se hace solicitud al Ministerio de Comunicaciones y nos dan respuesta positiva. Entonces sale al aire en 1998 la emisora comunitaria Verde Estéreo en el Día Mundial del Medio Ambiente. El páramo Paja Blanca, fuente de vida, está en peligro de desaparecer. Según los estudios de actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo Sostenible del Páramo, en estos últimos 10 años se ha deforestado 1.134 hectáreas, aproximadamente 110 hectáreas de bosque por año en los 7 municipios que son parte de esta vital estrella. Cada gota de agua que refresca tu vida forma parte de la herencia que Dios quiso dejar para ti. Reflexiona, ¿cuál es la herencia que le dejas a las futuras generaciones? En Verde Estéreo, mini clase para sembrar un árbol. 1. Seleccione un árbol porque no todos son adecuados. 2. Prepare tierra con abono orgánico. 3. Coloque el árbol en un hueco amplio sin maltratarlo y no olvide quitarle la bolsa o empaque. 4. Periódicamente agregue abono y riéguelo hasta que el árbol se defienda solo. Ahora sí, siéntase contento. Ha contribuido a mejorar el medio ambiente natural para sus hijos. ¡Felicitaciones! Nosotros hemos conformado una asociación de Verde Estéreo que se llama Campo Verde. Integrantes de la asociación Campo Verde. Y la cual vamos a luchar un poco por la ecología, pues el propósito nuestro es es hacer hasta lo imposible por rescatar, ¿no?, la ecología, todo lo que tiene que ver con Paja Blanca. Un grupo de personas que se empezaron a preocupar por que ya escaseaba el agua, era el elemento importante que es el que se había visto disminuir considerablemente por la tala indiscriminada del monte, pues del bosque natural que teníamos. Y estas personas empezaron a trabajar desde el comienzo del proyecto, antes de salir al aire la radio, ya había la idea de que se pudiera hacer a través de un medio de comunicación masiva, procurar cambiar la mentalidad y las costumbres de la gente para que pudiéramos proteger ese recurso tan importante como es el agua. Bueno, en los primeros días en que inició la radio, pues en primer aspecto emocionante porque era la realidad de un sueño que se venía luchando, que se quería tener aquí en el municipio un medio de comunicación. Pues fue algo novedoso para nuestro municipio, emocionante para quienes estábamos allí intentando tener la radio en Gualmatán, pero pues lógicamente, como todo principio, hay sus dificultades. Uno de ellos, la falta de experiencia de todo el equipo quienes laborábamos en esta estación radial. Les venimos a cantar, emisora Verde Estéreo de mi lindo Gualmatán, grupo Nueva Integración. Les venimos a cantar, emisora Verde Estéreo de mi lindo Gualmatán, primera en sintonía, el Nariño la mejor, apoya la ecología y también nuestro folclore. La música campesina ha sido una de las mejores estrategias para llegar al corazón de la gente con el tema ambiental. La componen e interpretan los músicos de la región que llegan a Verde Estéreo a cantar en vivo todos los domingos desde hace 7 años. La música campesina de pronto se había perdido. La música campesina. La música rural en el sur de Nariño prácticamente ya se había perdido. En el año 2002, el director de la emisora formula un proyecto que es presentado a convocatoria de becas del Ministerio de Cultura, el cual sale ganador. A partir de allí se emprende una larga investigación y recuperación en el sur de Nariño. Surge entonces la necesidad de presentar a los músicos en vivo y nace el programa radial llamado Yo Soy del Sur. Con todo gusto, para el público presente y oyente, y con ustedes, Yo Soy del Sur. Yo soy del Sur y estoy orgulloso de haber nacido en esta región. Yo canto para ustedes estas canciones que son nacidas del corazón. Bueno, el programa al cual denominé Yo Soy del Sur surge a raíz del trabajo con músicos campesinos. Roger Vallejo, director de Verde Estéreo. En el desarrollo de un proyecto que me financió el Ministerio de Cultura a través de una beca. Fue al principio muy difícil convencer a algunos de los músicos que vuelvan a tocar, ya que se habían retirado del arte musical. Sin embargo, se logró grabar varios grupos en algunos de los municipios. Con todo cariño, un temita de nuestra autoría, titulado Sur de Nariño, dedicada para toda la exprovincia de Obando, porque la canción lo dice, viene alusiva para toda la exprovincia, para todos nuestros pueblos, para todas partes por donde nos alumbra el sol. Mi compromiso era grabarlos en sus veredas y luego pasar su música por la radio, por Verde Estéreo, pero no sabía cómo emitir su música. Gracias al ánimo que me dieron compañeros de la emisora, decidimos presentarlos en vivo. El espacio se creó por allá en el año 2003 y no pensamos que esto tendría tanto éxito y duraría tanto tiempo. Ya hemos cumplido 7 años y siguen llegando músicos, a veces 3 y 4 grupos en una tarde. Llegan en diferentes vehículos, en buses escalera, desde los municipios vecinos de la región. llegan de los resguardos indígenas, también inclusive músicos del norte ecuatoriano, hasta donde se ha corrido el rumor del programa. Los acompañan sus comunidades y autoridades. La emisora ha quedado pequeña y a veces hemos tenido que salirnos al parque para hacer estas presentaciones musicales. Se desempolvaron guitarras, acordeones, violines, requintos y tambores. Volvió el entusiasmo. Los viejos amigos músicos volvieron a buscarse para integrarse, para hacer memoria y para ir a Yo Soy del Sur. Aproximadamente, hasta la fecha, unos 120 grupos musicales de 10 municipios de la región han llegado a la emisora para cantar a todo lo hermoso del sur de Nariño. Y principalmente a la naturaleza y a la cultura local por sugerencia del programa. Tierra con asador, cultivo papas, también maíz, trigo, cebada, yo tengo allí. Todos los programas se han grabado a lo largo del tiempo y la música se edita y entrega a los grupos como recuerdo. Ellos escuchan sus presentaciones e identifican aciertos y errores y se superan. Es así como en las siguientes visitas llegan los músicos a interpretar la música cada vez mejor. ¿Cuántos años lleva tocando este instrumento? Mejor dicho, sí, podemos decir así, ¿no es cierto? Yo a veces sí, yo a la edad de unos 10 años me puse como un juego que se me hizo a mi persona y después me salió la hoja y seguí tocando. Después me llamaron la atención el primer año que salió el Día del Campesino. Salí y me gané un poquito de premio y lo repartimos entre todos la comunidad de San Juan. Y a partir de allí siguió con la hoja. Y allí siguió yo con la hoja. ¿Qué tipo de hoja es la que le saca el sonido? Hay que buscar a la hojita, ¿no? Que tenga fibra para que un poquito aguante, porque no me aguanto. Por lo menos yo tengo ahorita la hojita de naranja. Esa es la que más resiste. Esa sí puede resistir las veces que sea. Bueno, ¿y qué tipo de música es la que hace con esta hoja? Bueno, y tocando va saliendo la música y va recordando lo pasado de la vida. Un día se viene con una hojita y nos regala aunque sea una cancioncita, ¿listo? Para que toda la región de la provincia pueda escuchar su talento artístico. Con mucho gusto. Y si la podemos hacer hoy, también la podemos hacer. Pero tendríamos que buscarnos una hoja. Bueno, a ver, entonces saquemos la hojita. Y a ver, Wilman, allá, entonces atento que vamos a tocar música con hoja, aquí en la 104.1. Y estamos entonces con don José Braulino Yamá, de Cuatis Yalé. Se discuten temas de identidad local y regional. Asimismo, se hace ejercicio de memoria con nuestros mayores. La guaneña yo la tocaba tal como era la guaneña, la original. Maestro Nicomedes Ibarra, compositor, arreglista y fundador de bandas musicales. La guaneña netamente debe ser original de Pupiales. En el tiempo de la guerra, yo sé quién la hizo. La guaneña yo la tocaba y tengo escrito por ahí, ¿no? Un cuaderno de 1888, por ahí, ¿no? Y ahí estaba la guaneña, pero no es así como el arreglo que le hicieron. El arreglo, como le digo, es el Luis Mazueres el que le hizo el arreglo para la banda de Pasto. Las comunidades indígenas del pueblo de Los Pastos son quienes más hacen presencia con su música y sus inquietudes. De mi parte ahorita, joven Roger, yo quisiera... Señor Sixto Bartolomé Cuarán, director banda 509 del Resguardo de Males, municipio de Córdoba. Pedirle unos 5 minuticos de momento para saludar yo allá dentro de la cultura del Resguardo de Males, allá... A mis compañeros del arte, de cuestión de la cultura indígena, a los señores de la banda 509, ¿no? Como es allá, tengo como el primero, el que nos, ya desde la vejez, digamos, nos va dejando enseñando a la juventud, al señor Mardoqueo Mueces, a don Gonzalo Chapuel, a todos. Pero yo como director, en realidad, desde acá les estoy mandando unos miles y miles saludos, que ojalá pues recuperemos también nuestra energía completa, ya que en estos años de repente no hemos tenido participación, pero directamente creo que vamos a seguir para adelante, Dios quiera, ¿no? Hemos estado medios escasos de instrumental, yo no sé, y yo creo que yo en realidad los quiero felicitar, que no desmayemos y nos sigamos adelante para así recobrar nuestra cultura. Y ustedes han sido los pioneros de que nos han enseñado mucho de la ecología, de la naturaleza y de todo. Y ojalá, quisiera decirles que ojalá sigan más para adelante, impulsándonos a todos los que no sabemos. La emisora ha rescatado y difundido la importancia de nuestra cultura indígena. Un logro tangible fue el rescate de las danzas indígenas de Enchuchala del vecino municipio de Pupiales, que es un importante patrimonio cultural del ancestral pueblo de Los Pastos. Síndicos de la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros e impulsores de la danza y la música de Banda de Yegua. Pues las fiestas aquí son como todo el tiempo, las costumbres antiguas que no se las ha olvidado nunca. Síndico Teodomiro Chapuez, en el año 2002. Con chichas, tragos, guarapos, champús, mote. Pues también volviendo al cuento de la fiesta de Nuestro Señor de los Milagros, nunca se ha olvidado la tradición. Como dice mi hermano, así contaba nuestro padre abuelo, de mi mismo nombre, Teodomiro Chapuez. Él murió de 105 años. Siempre viajábamos para Gualmatán, como todo mundo está enterado, sabía. Sino que pues, por ciertos motivos, ya no nos han invitado, pues nosotros también queremos salir adelante y que hubiera quien nos colabore, pero no tenemos nosotros esa dicha. Conocida esta situación, desde la emisora se hacen todas las gestiones necesarias con las autoridades religiosas, civiles, para traerlos nuevamente. Y desde el año 2002 han regresado a danzar al Señor de los Milagros con gran devoción y toda su expresión cultural. Principalmente agradezco a la emisora Verde Estéreo. Síndico Miguel Ángel Chapuez, en entrevista año 2009. Que siempre le agradecimos que nos ha colaborado en las invitaciones de las fiestas patronales del Señor de los Milagros de Gualmatán. Yo estoy bien agradecido también de aquí, del municipio de Gualmatán, a toda la gente que nos ha colaborado en los desfiles a la llegada de nuestra imagen del Señor de los Milagros de Gualmatán. Y que levantemos la fiesta, que no se decaiga, que no nos dejen solo, que nuestro Dios es para todos, que no es para nosotros nomás, es para todo el departamento de Nariño y Colombia. ¡Viva las alturas del cielo! ¡Viva nuestro Padre de los Milagros bendito! ¡Viva Ángel y San Isidro! ¡Viva las danzas! ¡Viva los señores San Juanes! ¡Viva la banda! ¡Viva los señores síndicos! ¡Viva todos los señores devotos! ¡Viva los señores fiesteros! ¡Viva los señores gualmatanes también que nos han venido a acompañar también, ¿no? Y nuestro padre curita bendito por donde estará aquí. Muchas gracias y Dios les pague, ¿no? Les agradezco, señores gualmatanes, pues, que siquiera nos han venido a ver, ¿no? Banda de Yegua es el grupo de música indígena que utiliza en su instrumentación un tambor grande, templado con cuero de yegua. Las danzas y el ritual de la cosecha están compuestos por muchos personajes como son San Isidro, los San Juanes, los monos, los negros mayordomos, las vacas, el ángel niño. Y todos ellos encierran cada uno un significado simbólico que se expresa en 3 días de danzas y rituales en honor al Señor de los Milagros de Gualmatán. El maestro Donato Guerra Reyes, músico y compositor del municipio de Córdoba, nos cuenta de la importancia de la música para la vida. Con la música se recuerda amistades, se hace reunioncita de amigos, se hace reminiscencias de algo, ¿no? Se hace reminiscencias de algo, recordando canciones, por ejemplo, de la época anterior. Y dice, por decir nosotros, ¿no? Nosotros... Yo me saco una canción, como le dije hace rato, yo me robo la música a quien sea. Eso sí, pues si de pronto usted tiene una música vista por ahí, yo se la robo sin que usted se dé cuenta. Pero sí, claro, la letra sí la pongo yo, eso sí, obvio. Yo la pongo y pues para mí no es cosa del otro mundo, ni muy difícil. Para mí es diversión ponerle una letra a una canción, o sea, a una música, ¿no? Para mí es diversión, yo me divierto con eso y... Y si no me queda bien, vuelvo y la coloco de nuevo, pero pues el tos que quede a mi acorde, al gusto mío, y lo que yo canto, cantan mis compañeros, eso es lo más esencial. El músico campesino de la región tiene un gran talento natural y muchas veces adaptan sus letras a canciones ya existentes. Y le pone toda la inspiración y el sentimiento para cantarle a sus comunidades que habitan el hermoso tapiz de retazo, teñido de verde de todos los colores, como lo dice el poeta Aurelio Arturo. Al carajo Cumbertino lo quiero felicitar por esas bellas coplitas que compone a los artistas cuando vienen a cantar. Las coplas son parte de la riqueza del sur de Nariño. Y don Gumercindo, un personaje de la emisora, ha sabido rescatarlas y promoverlas. La música de Yo Soy del Sur llega donde hay un poco de amargura, con las notas musicales cambiándola totalmente en ternura. Gualmatán, tierra querida, Verde Estéreo, su emisora. Entre las comunitarias, esta es una gran señora. Y esto va, le voy a decir una copla, y esto dijo el armadillo pasando por un papal. Ay, fue puchica, se me olvidó el costal, desde que ha dicho, ¿no? La verdad que este programa sí me pareció muy lindo. por los sus buenos directores y también por el coplero Don Gumercindo. Las mujeres de este tiempo es como el carbón molido. No pueden lavar un plato, mamita, quiero marido. A los conjuntos presentes los vamos a motivar. Que no dejen nuestra cultura, que es orgullo nacional. ¡Bravo! Sí, sinceramente, desde que yo escuché a su personalidad, Maestro Alfonso Rosalino Potosí, del municipio de Potosí, que era este bendito programa, sinceramente lo digo así, yo escuché este programa, entonces me puse a pensar sinceramente y dije, desde que nos hacen recordar y nuevamente a unir, porque sinceramente ustedes fueron los que nos unieron a este grupo. Ustedes son los promotores, les agradezco porque hicieron recordar, porque la música, sinceramente, la música nuestra tal vez ya estaba perdiéndose, o tal vez también mi grupo, esta Verde Estéreo, que es la programadora de ustedes y de nosotros, ya no es de ustedes, sino de nosotros, sinceramente. Este temita también para todo el resguardo de males. ¡Ale! Mirando el éxito rotundo de Yo Soy del Sur, las emisoras vecinas de la región igualmente destinaron espacios para conciertos en vivo de la música campesina. Hoy en día, los músicos del campo son invitados por las diferentes emisoras, comunitarias, indígenas y hasta comerciales de la región. Hay que aclarar que hasta hace unas 3 décadas había espacios radiales dedicados a la música campesina en algunas emisoras comerciales de Ipiales y Pasto, que tuvieron en su momento mucho éxito, pero se fueron terminando. Soy campesino, ¿sí? Yo sí creo que este programa es clave en la cultura musical de no solamente de aquí del municipio, sino de la exprovincia de Obando. Profesor y músico Gilbert Ceballos. Estos grupos ya estaban acabados, ya no se escuchaba de ellos, la música de ellos ya no era tan difundida, pero con este programa ha habido una gran difusión de esta cultura y el rescate principalmente de la cultura musical del campesino. Vienen músicos de todas partes de nuestro departamento, como también de la vecina República del Ecuador. Ciudadanos oyentes del programa. Y se ha rescatado mucho la música anterior, la música de cuerda, la música que francamente nos hacía vibrar el corazón a todos los ciudadanos de nuestra región. Y escuchar los domingos esta música es llenarse de bastante imaginación y de bastante creatividad, porque todos los grupos que han venido acá a la emisora han traído sus propias letras, su propia música. No solamente le sirve a nuestros artistas locales para exponer su talento, sino también a los artistas que vienen de otras partes, como de nuestros pueblos circunvecinos. Corten las ramas, esa es la verdad. Al señor bendito no le va a gustar que los arroyos se pueden secar y los animales agua pedirán. Que los arroyos se pueden secar y los animales agua pedirán. El rescate de la canción campesina de la región, que fomenta y proyecta La Verde, ha servido como una excelente estrategia para llevar hasta el corazón de la gente el mensaje ambiental, el aprecio y el cuidado por los recursos naturales y el sentido de pertenencia por la cultura local. Si bien es cierto, Verde Estéreo lleva más de 10 años en el municipio de Gualmatán. Señor Jimmy Ormaza, actual presidente Consejo Municipal de Gualmatán. Ha tenido un avance muy importante. con respecto a lo social, a lo cultural, a lo cívico y en especial pues a la parte ambiental, a la parte ecológica. Sabemos que el municipio desafortunadamente venía atravesando por una crisis de índole ambiental, donde la tala de bosques era muy grande, muy amplia, y afortunadamente con los temas que ustedes han abordado, como es Radio Ciudadanas, en fin, innumerables programas que han realizado, se ha logrado disminuir muy considerablemente esta tala, y por consiguiente los caudales de agua, pues que se estaban agotando, nuevamente los vemos que se están floreciendo, que nuevamente están siendo cada vez mayor la cantidad de agua que están brindando. Opinión de ciudadanos respecto a la labor de la emisora comunitaria Verde Estéreo. Se ha promovido una serie de campañas que ha generado un cambio en la gente huelmatense. Por ejemplo, hemos aprendido a tratar mejor al páramo cuando lo visitamos. Sabemos reciclar nuestros desechos, tratamos de hacer uso correcto del agua. La emisora insiste mucho en no cortar los árboles, en mejorar lo que se dice la vegetación. Entonces la gente se ha concientizado y uno mira que subiendo para el páramo eso ha perdurado en estos últimos años. En el rincón más lindo de nuestra tierra. Poeta Jesús Cabrera, del municipio del Contadero. En el rinconcito más hermoso de nuestra patria del sur de Colombia, yo me siento orgulloso de ser sureño, yo me siento orgulloso de ser del sur, porque es la tierra donde nacimos, porque es la tierra donde crecimos, y si Dios lo quiere así, donde hemos de morir. Qué orgulloso me siento de ser del sur, porque es la tierra donde existen las más hermosas mujeres, las más lindas sureñitas, las más bellas ñapanguitas, que brindan el alma, también su corazón. Poeta Valmiro Quiroz, integrante de Campo Verde Estéreo, cantándole a la Madre Tierra. A continuación, este poema, titulado Pachamama. Aquí debe saberse que Pachamama es Madre Tierra, es un vocablo quechua, y por allí también tenemos otros vocablos como Inti, que es el sol, y Quilla, que es la luna, para que se entienda el mensaje del poema. Extiendo mis brazos infinitamente largos, rodeo tu cuerpo y lo estrecho en mi corazón, porque te amo mucho, Pachamama. Tiembla tu estructura, se agitan tus placas del océano al continente, y es porque sientes junto a ti mi corazón, oh Pachamama. Inti con su calor me sacó de tus entrañas, crecí, jugué y luché sobre tu faz. Me abandonan ya las fuerzas, pero feliz vuelvo a ti, porque me quieres, Pachamama. Me duermo en ti, y cuando Inti me despierte, Quilla me alumbrará en su plenitud, y otra vez extenderé mis brazos para decirte que te quiero mucho, mucho, Pachamama. Actualmente, Verde Estéreo trabaja en una iniciativa con la red Sendamanoy, que acoge a 36 emisoras comunitarias del departamento de Nariño. Con el fin de que se incluya el tema ambiental como un principio y política de comunicación de la red. Y apoyar y asesorar desde la experiencia adquirida en el tema para que se convierta en un proceso de más amplio contexto. Vengan todos a Nariño, a la fiesta campesina, para que olviden los pesares y gocen con alegría, para que olviden los pesares y gocen con alegría. Ministerio de Cultura, en coproducción con la emisora comunitaria Verde Estéreo de Hualmatán, Nariño, presentó Sonido Verde, del sur de Colombia. Realización y libreto, Roger Vallejo Rodríguez. Investigación, Valmiro Quiroz, Roger Vallejo y Carlos Oviedo. Locución, Derly Muñoz, Wilman Maya, Luz Dari Vallejo. Musicalización, Roger Vallejo. Agradecimientos a todos los músicos campesinos de los municipios de Potosí, Córdoba, Contadero, Pupiales, Ipiales, Puerres, Iles, Aldana, Carlos Ama, Gualmatán y el norte ecuatoriano, que han participado en Yo Soy del Sur, cantándole a la vida, a las costumbres, valores y a la bella naturaleza de la región. Paisaje sin igual, Nariño, tierra hermosa, con paisaje sin igual. Cantemos entusiasmados a nuestra tierra natal. Cantemos entusiasmados a nuestra tierra natal. Radio Ciudadana. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Este programa fue producido con el apoyo del Programa Nacional de Concertación en asocio con Radio Ciudadanas del Ministerio de Cultura. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.